Broadcasting around the world on the World Wide Web. This is Veracruz Estéreo. Begin to transport now. A esta hora, el tráfico se paraliza. Las calles están inundadas de vehículos. En tu mente, solo está disfrutar el mejor día. Es viernes y cargado con vagones de entretenimiento, información y música. Comienza oficialmente el fin de semana. Juan Diego Latorre. Justo cuando estás atascado en las calles dentro de tu auto. Juan Diego Latorre, el metro. Cuando invitamos a montar en el metro a Felipe Arias, de inmediato fue un sí rotundo. Es un placer presentarles en el metro a un gran personaje y lo mejor, combinado con los clásicos siempre, los de Veracruz Estéreo. Saludamos a los que están en el trancón a esta hora, Pereira, Manizales, Armenia, en el dial 91.1 FM. Y es lo que buscamos, que usted regrese a casa de la mejor manera, y también los que están conectados por las diferentes plataformas, no solamente en Colombia, sino desde de muchos destinos del mundo. Soy Juan Diego Latorre. Aquí comenzamos el metro. Abrimos los vagones para que ustedes se sienten, se pongan muy cómodos y viajemos en un recorrido maravilloso. Es para mí un placer presentarles a mi compañero John W. John W, un gran DJ para una gran audiencia. Como siempre, un placer acompañarlos en esta nueva edición del Metro y en esta segunda temporada, hoy viernes. Gustavo Roldán está en la dirección. Me pregunta por acá vía WhatsApp que cuándo comenzó operaciones el Metro de Medellín. Pues bien, a nuestro amigo Alejandro Díaz. Precisamente le contamos que el Metro de Medellín inició su construcción el 30 de abril de 1985 y se inauguró el 30 de noviembre de 1995. Aparte del Metro está el tranvía, los metrocables, el Metro Plus y ahora viene el Metro de la 80. Mientras en Bogotá se habla de entregar el Metro de la capital en 2028, el Metro de la 80 estaría en funcionamiento en 2027. El Metro también está en radio aquí a través de Veracruz Estéreo, la emisora de los clásicos siempre. Atención, atención. Disfruten a continuación de nuestro servicio informativo a bordo. Desde hace dos semanas estamos viviendo una temporada invernal bastante fuerte en el país. Esta iría hasta diciembre de 2021. Pero el dato que les vamos a contar es el siguiente. Julio fue el mes más caluroso jamás registrado en la Tierra. A nivel global, el mes pasado fue el más cálido del planeta desde que comenzaron los registros hace 142 años. Bienvenidos, este es un día especial, distinto, único. Gracias a Dios. Gracias a Dios, hoy es viernes, en el metro. Ladies and gentlemen, here we go now. ¿Y qué tal si antes de traer nuestro invitado para este viernes en el metro, viajamos al año 1986? Una canción originalmente grabada en 1984 y retomada por este artista británico llamado Robert Palmer, un ex número 2 de las listas norteamericanas. I'd like you to think I'd be Generación que hoy sigue vigente y activa. En el metro, más invitados. En el metro, más invitados. El metro. Señores de Manizales, aquí está tu hijo. Señores del Eje Cafetero 91.1, ya lo habíamos promocionado durante toda la semana y también a través de www.veracruzestereo. Cuando decimos Manizales, sí, hace ya 40 años, cuando era un chiquillo, corrió y me imagino que hizo travesuras en el barrio Palermo. Aquí está con nosotros en esta tarde, montado en el metro, John W. Sí, señor, aquí está con nosotros este comunicador, presentador, periodista. Algo bien importante, con una vocación de servicio a la comunidad. Y además, una de las caras, uno de los personajes más reconocidos del canal RCN en la parte de noticias. Además, porque la gente, cuando lo ve, bueno, tiene muy buena aceptación y la gente lo quiere mucho. Es una persona amable, afable, carismático y tiene además, John W., unos sentimientos que solamente los tiene él. Cuando voy por la calle y la gente me dice, no se quede callado, denuncie y hace así con la mano, eso me emociona, me motiva, me llena. Y es en un país con tantas injusticias, con tantos abismos entre las clases sociales, servir de puente entre esas personas que no tienen voz y las autoridades es lo que me hace sentir útil. Es mi trabajo. Soy periodista. Señoras y señores, abrimos nuestras puertas para que se siente aquí en el vagón VIP. Hoy, nada más y nada menos que Felipe Arias Londoño. Qué bueno tenerlo cuando inicia el fin de semana. Bienvenido, Felipe. Gracias por estar aquí en esta edición hoy. Hola, John W., Juan Diego La Torre, ¿qué tal? Es un placer estar con ustedes. Qué presentación tan bonita, no me la merezco, pero son espectaculares. Y aquí estamos de nuevo en Veracruz Estéreo. A propósito, está de nuevo en Veracruz Estéreo. ¿Y qué se siente hablarle a toda la gente de la zona del Eje Cafetero y especialmente a los que crecieron con usted? Posiblemente también su madre, que debe estar escuchando esta entrevista, su familia y toda la gente de Manizales, su tierra querida. Hombre, es un placer muy grande. Yo, pues, he escuchado Veracruz de Medellín 98.9 cuando tenía unos 15 años, más o menos. Luego, cuando llegó Veracruz Estéreo Manizales y se fundó en la ciudad de las Puertas Abiertas, pues yo fui convocado, me presenté para ser DJ y pues fui escogido. Así que empecé en el año 1990 a hacer locución allí. Era la única emisora, la primera que había en el Eje Cafetero, pop en inglés. Y bueno, eso fue un comienzo muy lindo y sé que en este momento mi mamá, que tanto siguió mi carrera en sus inicios, como mi hermana, están allá en el barrio Palermo escuchando Veracruz Estéreo de nuevo. Bueno, por allá el sábado 31 de julio, cuando estuvimos haciendo el lanzamiento de Veracruz Estéreo, en el momento de la presentación del staff, pues Felipe Arias apareció en un video donde le contaba a la gente que iba a ser parte precisamente de este equipo y la gente lo recibió pues bastante bien. Creo que es una muy buena bienvenida, Felipe. Sí, sí, yo sé que en Pereira, y pues les agradezco muchísimo a la gente que estaba en el lanzamiento de Veracruz, o en el relanzamiento, en esa llegada de nuevo a la ciudad de Pereira. Yo no pude estar, les envié ese video, pero sí me acuerdo muy bien de 1991 que hacíamos unas activaciones muy grandes en Pereira. Esta era una emisora que tenía muy buena acogida en Cartago, todo el norte del valle, Chocó incluso, el departamento de Chocó era muy bien, llegaba muy bien la señal y la gente le gustaba muchísimo. Y sí me acuerdo que en Pereira había una emisora que se llamaba Musicando Estéreo y llegamos nosotros, Veracruz, y arrasó con todo. Bueno, y esa época cuando escuchaba Veracruz Estéreo, ¿ya usted se proyectaba, se imaginaba que iba a estudiar comunicación, iba a terminar como periodista, presentador, o solamente era como un hobby, una pequeña inclinación musical? Yo quería era esto, los medios de comunicación. Ahí empecé a estudiar producción de radio y televisión. Yo primero estuve detrás de cámaras y luego me fue jalando el tema hacia la presentación. Pero claro, yo hacía el programa de la noche, los programas de la noche, música para soñar despiertos y las madrugadas. Entonces, claro, me tocaba trabajar de noche, estudiar de día. Luego empecé a estudiar comunicación social y periodismo y fui avanzando y luego me salí de la radio y entré al canal regional de televisión Telecafé, pero alcancé a gozar muchísimo el tiempo que estuve en Veracruz poniendo música. Eso llamaban, yo tenía un eslogan que era dormir ya pasó de moda. Y ahí me amanecía con todos los que me llamaban. Muy atractivo, porque me imagino que a esta hora, tanta gente escuchándolo, quizás muchos crecieron con usted y quizás participaron también en este programa nocturno. Sí, yo sé que hay mucha gente que está en este momento en Estados Unidos, en otras regiones, que lo que hacían era llamar a la emisora y mandarse mensajes. En esa época eran los famosos TQMs. Pero claro, como Manizales es una ciudad universitaria, la gente se trasnochaba. Y había mucha gente de arquitectura, de publicidad, entonces decían, fulanito, mándeme una escuadra, fulanito, ven qué va del trabajo, y yo me lo pasaba enviándoles mensajes, y como no habían teléfonos celulares, ni beeper, ni siquiera en ese entonces, la gente enviaba mensajes a través de la radio, y era muy, muy curioso ver toda la cantidad de conexiones que se hacían entre una ciudad y otra, la gente de Armenia, de Pereira, de Manizales, muy conectada con la emisora. Bueno, y ese paso de la música al periodismo, ¿qué tal? ¿O la música siempre ha estado en su vida, lo ha acompañado? Yo creo que nunca, esto es un bichito que lo picó a uno hace muchos años y nunca lo abandonó. La música siempre va a estar ahí. Claro, he podido evolucionar como en diferentes tipos de música. Empecé a escuchar de toda clase de géneros, a aprender de otros géneros, porque pues yo sabía básicamente de rock a los 15, 16 años. Escuchaba Poison, Motley Crue, Def Leppard, y empiezo a oír otra, Alice Cooper, Kiss, Aerosmith, y empiezo también a mutar hacia otros géneros, pero vuelvo a lo mismo de los inicios, entonces me termina gustando aún más Michael Jackson, Madonna, admirándolos mucho más, y aprendiendo cada día. Yo creo que todos los días son para aprender, pero también me empieza a gustar muchísimo el periodismo social, incluso incursioné en el periodismo político, alcancé a viajar muchísimo con presidentes como Samper, Pastrana, Uribe, Santos, a Naciones Unidas, a la Casa Blanca. Se me volvió paisaje ir a la Casa Blanca a encuentros bilaterales de presidentes, o a Naciones Unidas a Nueva York. Entonces era saltar como del eje cafetero de una ciudad intermedia a la capital y empezar también a ir a cubrimientos difíciles de orden público, tomas, atentados, masacres, secuestros, liberaciones, terremotos. Todos los últimos terremotos en América Latina en los últimos años los he cubierto y fue un aprendizaje también maravilloso, ¿no? Por supuesto, gran aprendizaje. Terremoto de Haití, me acordé bastante de usted hace ya varios días, el pasado domingo, porque sin lugar a dudas usted también estuvo en el terremoto de Haití en el año 2010 y le dejó muchas enseñanzas, Felipe. Sí, pues digamos, me tocó la tragedia del eje cafetero de Armenia, que me pegó muy duro porque era la tierra mía, pero claro, estar en Haití en el año 2010 fue impactante, fue estremecedor ver morir tanta gente, más de 250.000 muertos, muchos niños. Nosotros nos fuimos en unas condiciones difíciles y aguantamos hambre muchos días también, dormíamos en carpas por ahí en las calles. Entonces, tanto este como el de México, que también fue otro terremoto que cubría hace 4 años, donde una población totalmente devastada, Jojutla, y han dejado muchas, muchas enseñanzas. Yo me preguntaba, ¿por qué yo? Pero no, es para qué, es para uno crecer como profesional, y sin duda, muchísimos aprendizajes también en Haití, un país del que me traje pues muchas cosas buenas, pero otras también para replantear. Oiga, sí, muy importante eso, pero el tema de este cubrimiento, ¿le gusta ese tipo de periodismo o realmente le asignan esas tareas de cubrir estos eventos que se dan por la naturaleza? En ese momento, yo me acuerdo que, digamos, hay diferentes tipos de periodistas. Hay los presentadores o periodistas que que son más de ciudad. Yo pues lógicamente me estaba dedicando a viajar, a hacer viajes internacionales. Yo era el que iba generalmente a Norteamérica o a Europa, pero empiezo a dar como hacia atrás pasos en el sentido en que empiezo a reencontrarme conmigo mismo y decir, ¿qué me está dejando esto? Empiezo a descubrir que en el Chocó, que en la Guajira, que haciendo obras sociales, me identificaba más, que la gente también me buscaba a mí. Entonces, lo que llaman cuando en orden público es ser tropero. Entonces decía, no, Felipe no dice nada. En cambio, si pues van a mandar a una mujer, las mujeres no, es que yo allá no puedo ir o allá me da miedo. En cambio, uno era más tropero en ese entonces y no le decía que no a nada. Claro, sin lugar a dudas este oficio del periodismo, Felipe, es bien complicado, somos de carne y hueso. Hay un autor importantísimo, un periodista polaco que ya falleció en el 2007, Ryszard Kapuściński. Bueno, me imagino que has leído algo de él y él dice que lo importante es primero ser persona. Cuando usted estaba en el terremoto que nos dijo en el 99 de la zona del Eje Cafetero y luego en Haití en el 2010, usted frente a la cámara, bueno, se pone a llorar. La sensibilidad. ¿A usted lo criticaron por esto o cuéntenos qué pasó, qué le dijeron? Sí, Kapuściński leímos mucho en la universidad cuando estudié periodismo y bueno, y después también lo he podido revisar. Y él dice que nunca un periodista puedes llegar a ser bueno si es mala persona. Entonces, ante todo, uno como profesional tiene que ser buen ser humano. Yo me conecto con la realidad. En ese entonces, en Haití, mis hijos estaban pequeños y vi morir muchísimos niños. Veía muchos cuerpos de niños tirados en las calles, en los andenes. Entonces, pues me traía a la mente Pablo y Sofi, pequeñitos, y en una transmisión en vivo, en la emisión del mediodía, entró en llanto. No sabía cómo lo habían asumido en Colombia, yo simplemente fui auténtico. Después algunas personas sí decían que como periodista no se debía mostrar los sentimientos, pero ante todo yo soy ser humano y fueron más los aplausos o el apoyo de las personas que decían ahí hay autenticidad y hay ser humano y bueno, yo creo que ante todo mostrar la verdad y pues lógicamente también controlarse, pero sí ser muy, muy honesto y auténtico con la gente. Ryszard Kapuściński, Los cínicos no sirven para este oficio y otros libros más que muchos estudiantes de comunicación y de periodismo pues lo tienen ahí en su bibliografía. Hoy estamos hablando con Felipe Arias, presentador, periodista y además comunicador, padre de familia y por supuesto una persona melómana. Pero hablando de la música, ¿qué tal si recordamos algunos de esos personajes, colegas, compañeros de esa época, de esa etapa de Veracruz Estéreo en Manizales? Gente muy grande, Mauricio Pérez, que fue el fundador de la emisora en Manizales, Joaquín Pérez, su hermano Jackie Pérez, estaba también Julián Vinasco, que ahora está en Texas, estaba Gabriel Posada, Mario Jiménez, incluso Alejandro Marín, que ahora está en la X en Bogotá. ¿Qué tal si escuchamos a uno de esos ex compañeros de la época? Joaquín Pérez, bienvenido a esta hora. Juan Diego Latorre, John W, qué placer estar aquí en el metro. Yo soy Joaquín Pérez y efectivamente, hombre, contento de tener a Felipe Arias Londoño aquí invitado. Felipe trabajó con nosotros en 1990, cuando arrancó Veracruz Manizales. Recordemos que Carlos Mejía, el dueño de Veracruz, es de Manizales y entonces quiso tener su emisora en su ciudad. Y ahí hicimos un casting donde estaba Gabriel Posada, Mario Jiménez, donde estaba Ricardo Andrés Holguín, Julián Vinasco y lógicamente Felipe Arias. Felipe tuvo la responsabilidad de hacer el programa de la noche, lo que hacía en Medellín El Negro Caro, y era un fenómeno tan grande que la gente grababa los programas para escuchar que le mandaran saludos o cuando se contaban chismecitos, romances. Felipe lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. De allá creo que ya viajó a Bogotá, como lo hizo su hermana, que también estuvo presentando televisión, y pues todo el fenómeno que conocemos luego con Felipe Arias. Pero formal, buena gente, piloso, fue una buena adquisición la que hicimos con Felipe. A él mucha suerte, muchos éxitos y me alegra saber que todas sus cosas van marchando también. Bueno, es un honor que Jackie Pérez, Joaquín Pérez, tenga esas palabras para conmigo. Yo lo admiro muchísimo. Me acuerdo muy bien que él era de las personas que yo decía, este sabe mucho de música, quiero llegar a ser como él en cuanto al conocimiento de música, junto a su hermano Mauricio Pérez. Joaquín muy estricto, muy ordenado, un tipo de una disciplina enorme, madrugador. Claro, él me recibía a turno porque él hacía el programa de la mañana, Despiértese con Veracruz, y yo le entregaba a él. Pero a Jackie Pérez un abrazo enorme, y a su hermano y a su familia, los Pérez, bellísimos. Tiene toda la razón, Joaquín Pérez sabe bastante de música, es una biblia. Vamos con música, así que le entregamos a usted el metro para que recuerde aquella época cuando estaba Veracruz en Manizales, pero que hoy está en Pereira y que está en 91.1 y lo escuchan en toda la zona del Eje Cafetero y también en cualquier parte del mundo. Felipe, ¿con cuál vamos? Bueno, aquí hay varias canciones que me gustan mucho, pero empecemos con un rock en español. Además que les cuento, John W. y Juan Diego, Soda Stereo era de los grupos pues, que más gustaban en el Eje Cafetero y fuimos a varios conciertos. Y Veracruz patrocinó varios conciertos de Soda Stereo. Así que, ¿qué tal si empezamos con Gustavo Cerati en el metro para que ustedes todos se suban al metro? Y vamos a escuchar Prófugos, una canción de 1986. Aquí está Gustavo Cerati y Soda Stereo en Veracruz, Stereo 91.1 en el Eje Cafetero. ¿Qué habría sido de Batman sin Robin? Superman sin Luisa. Tatú sin Ricardo Montalbán. Alf sin Willy. Y Juan Diego Latorre sin John W. No, perdón, perdón. John W. sin Latorre. En fin, juntos en el metro. Riding on the metro. Notas de voz, mensajes, Instagram. Saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Seguimos montados en el metro a través de Veracruz Estéreo 91.1. La gente en nuestro computador 322-268-1212. Cindy Lorena Cardona felicita a Felipe Arias, lo recuerda bastante, es de la ciudad de Pereira, 91.1, donde está nuestra señal, originando para la zona del Eje Cafetero. También Santiago Chaverra Incapié le envía un saludo muy especial a usted, Felipe Arias, que lo ve, bueno, al mediodía, todos los días, de lunes a viernes, en el canal RCN, presentando. Le gusta mucho porque él es estudiante de comunicación y por aquí pregunta que alguna recomendación, bueno, más adelante, recomendaciones para los chicos estudiantes de comunicación. Vamos con más saludos. Sofía Gómez Galeano, hola amigos de Veracruz, un saludo para John W., Juan Diego Latorre, y como siempre, cada 8 días montando gente, personajes que vale la pena escuchar porque todos tienen historia. Y vamos con el último. Diana Aguirre Izaza, hola, los estoy escuchando desde Armenia. Un saludo para todos ustedes, la familia Veracruz. Qué bueno que la emisora ya está aquí en el Eje y qué bueno, por supuesto, escuchar a un representante de nuestra zona, como lo es Felipe Arias. No viajamos a 80 kilómetros. En el metro, viajamos en el ciberespacio. Ciberespacio. Notas de voz. Mensajes. Instagram. Saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Bueno, y vamos con más comunicaciones vía WhatsApp 322-268-1212. Preguntas y saludos a esta hora para Felipe Arias, nuestro invitado en el metro. Un saludo bien especial a todos los amigos del metro. Qué buen invitado el que tienen hoy. Tengo una inquietud para Felipe. El periodismo es de muchas alegrías y muchos disfrutes, pero dentro de toda esa labor periodística, ¿cuál considera ha sido la mayor decepción, si las ha tenido, que pueda contarnos? Muchas gracias. Un saludo para todos. Buena pregunta y muchísimas gracias. Felipe Arias, ¿la escuchó? Sí, esa pregunta es bien difícil y pues les agradezco a todos por esos mensajes tan generosos. Digamos que yo me fui por un periodismo social, de ayuda, de servicio. Y a veces en estas disputas que estamos enfrascados en el país, dicen, ah, es que este medio de comunicación para el cual usted trabaja, eso no sirve, eso, o que le pongan el calificativo a uno de periodista como vendido. Entonces uno dice, vendido, si yo estoy con la gente, o sea, ustedes lo estigmatizan a uno y hay algún grupo de la población que no reconoce el trabajo de ayuda y de servicio. Nosotros, pues lógicamente, tenemos que buscar ser lo más imparciales posible, pero es como un sinsaborcito que a veces se siente. Sin embargo, yo tengo que agradecer y reconocer que a mí la gente me recibe muy bien, me acepta muy bien. A cualquier parte de la geografía nacional donde voy me acogen, y pues son las infinitas gracias que les doy a todos en el país por esos recibimientos tan bonitos. Es más, muchísimo más lo que tengo por agradecer que cualquier otra cosa. Hay un profesor que nos escribe al 322-268-1212 de la Universidad Pontificia Bolivariana, Juan Manuel Muñoz. Lo felicita a usted, Felipe, y también le hace una pregunta, un interrogante, bueno, para que la piense. ¿Cuál es el límite de periodismo literario para que su estrategia de ficción no se vuelva tergiversación o mentira? Bueno, yo tengo otra sección llamada Valientes, entonces siempre me voy por la crónica. Cuento historias de personas que tienen dificultades y pueden sobreponerse a ellas. La crónica me encanta leer crónicas y me encanta contar crónicas. Eso es maravilloso. Además, también recorrer uno Colombia, incluso otros países donde hemos ido a contar historias de valientes y poder narrar, relatar esos hechos cronológicamente, como bien lo dice la crónica, pero teniendo un eje central y sabiendo cuál es el hilo conductor. Entonces esos géneros literarios me apasionan, me fascinan, porque además también me gusta mucho escribir. Estoy por lanzar un libro de un hecho que recientemente pues padecí, pero también tengo otros libros que he venido escribiendo en borrador, y la literatura me apasiona. Notas de voz, mensajes, saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Tenemos más audios, John W. aquí en 322-268-1212. Más preguntas para usted, Felipe. Hola, amigos del Metro. Felicidades por ese invitado, Felipe Arias. Y un saludo también para él en reconocimiento al mejoramiento de su salud. Y bueno, alguna vez vi una foto tuya con todos esos locos de Veracruz Estéreo de hace mucho tiempo. Cuéntanos, ¿qué hacías tú con esos amigotes en esa época? Hey, saludos al Metro, Tapias al aire. Amigotes, ¿cómo le parece, Felipe? Aquella época inolvidable. Sí, Tapias tiene toda la razón. Esa foto la subí recientemente en Instagram y fue una foto donde viajamos con Federico Spina, además que también está en Estados Unidos, está viviendo en Phoenix, Arizona. Un DJ muy bueno, además perfecto inglés, conocedor a morir de buena música. Y nos fuimos para el concierto de Samantha Fox y nos metimos en la cabina de Veracruz Estéreo Medellín. Viajó todo un carro, una van, desde Manizales. Nos fuimos todos los DJs de Manizales hacia Medellín. Íbamos a todos los conciertos de Information Society, Air Supply. Todo era en el Coliseo Iván de Bedud, y nosotros nos reuníamos para disfrutar de los conciertos que no llegaban al eje cafetero. Generalmente a Manizales llegaban muchos grupos, como dije anteriormente, Soda Estéreo, pero muchos otros solamente llegaban a Bogotá y a Medellín, entonces nosotros viajábamos. Hay una anécdota muy bonita, y es que dejamos a Alejandro Marín, tenía 13 años, él nos ayudaba a poner los discos de acetato, que hace poquito, escuchando el Metro con Tito López, me acordaba de todo esto. Tito López es el maestro de todos nosotros. Y bueno, nos fuimos para Medellín. A Alejandro solo le habíamos advertido que no podía hacer locución. Y en el Alto de Minas, cuando ya íbamos a bajar a Medellín, lo escuchábamos presentando las canciones. Entonces fue un susto muy grande. Pero el tipo se disparó de ahí para adelante y dijimos, este lo hace perfecto y tiene nomás 13 años. Y sabía muchísimo de música, su inglés era perfecto. Y nosotros nos fuimos a rumbear felices, fascinados y tranquilos, porque íbamos siempre a los conciertos de Samantha Fox, de Air Supply, de todos los grupos grandes, Information Society, que llegaban a Medellín, y de Manizales nos desplazábamos allá. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Seguimos en este viaje al pasado hoy con nuestro invitado Felipe Arias. A propósito, la gente que lo ve usted en el set de Noticias RCN, pues se imagina que seguramente usted presenta y se va para su casa, pero no, realmente hay que cumplir unas horas. Y esta es una inquietud que nos hace un estudiante de comunicación social aquí de la Universidad de Medellín. Aparte de presentar noticias y estar en consejos de redacción, ¿qué más le toca hacer? ¿Generar contenidos, escribir, redactar, hacer reportería, etcétera? La mayoría tenemos otras asignaciones, entonces yo, aparte de presentar las noticias, tengo a mi cargo las denuncias, entonces todo el tiempo estoy en reuniones con mi gente, sentado mirando los casos que nos llegan, pero además también tengo otra sección llamada Valientes y tengo otra llamada Usted y Yo, que es de ayudas y de servicio social. Entonces, pues hay que estar preparando el noticiero. Hoy, digamos, tuve la asignación de hacer los avances de la mañana, entonces me tocó redactarlos, escribirlos, editar, correr y sentarme a presentar lo que yo mismo había editado. Entonces, sí es como bastante intenso, pero también depende de cada uno, porque hay presentadores que pues se hacen arreglos para solamente presentar. Entonces, la pasión mía está en la calle. Yo también salgo, grabo notas en la calle, hago entrevistas y me gusta muchísimo estar en contacto con la gente. A veces incluso me da depresión si me quedo en el set y no salgo. El salir a la calle, el estar en contacto con la gente, la verdad es que los periodistas, a quienes les gusta, esa es su gran pasión. Usted tiene entonces Valientes, Denuncie y también Usted y Yo. ¿Cuál ha sido la de las tres el momento más significativo que usted llegue a casa y diga, hoy puedo dormir tranquilo? Yo creo que son dos. Bueno, ustedes, John W. y Juan Diego, que están tan metidos en todo esto de las comunicaciones, ese contacto con la gente es vital. Cada que yo viajo, digamos, las veces que con Valientes entro a las cárceles a hacer historias de perdón entre víctima y victimario, como el caso de Alexis El Pulpo Viera, ex arquero de América de Cali, que fue baleado y que quedó en silla de ruedas, y le puse el reto de ir a perdonar a su agresor a la cárcel en Cali. Es estremecedor, pero lo llena a uno, le llena a uno el alma. Emilia Lucía Ospina de Gómez, que su hijo fue asesinado por robarle el celular, una señora de Bucaramanga que me llamó y me dijo que, pues que quería ir a la cárcel de Cómbita de máxima seguridad en Boyacá, y fuimos, hicimos ese perdón estremecedor con la persona que mató a su hijo. Todo eso lo llena a uno. Yo creo que estar viajando, llevar a Cusco, Perú, unas prótesis a un niño llamado Ángel Gabriel, de 9 años, y poder servirle y poder verlo cómo podía ya moverse y estar en Perú haciendo esa obra social, es grandioso. Yo creo que lo más gratificante es o con Valientes, porque son historias que inspiran, o con Casa Noticias, que no se quede callado, Denuncia, donde hemos podido solucionar unos casos muy fuertes. Pero ahora, como esta nueva sección, Usted y Yo, está cogiendo tanta fuerza, en donde entregamos computadores, entregamos sillas de ruedas, muletas, también ver la satisfacción de la gente cuando uno le entrega algo es maravilloso. Sí, más que el reconocimiento, los premios y todo este tema, lo importante es el agradecimiento de la gente, pero también, pues, si quiere mencionarnos algunos de esos reconocimientos que ha recibido, premios en especial, por aquí vimos todavía novelas. ¿Y en qué parte de su casa los tiene ahí puestos para que la gente diga, uy, qué bonito, por lo menos, o por lo menos la familia? No lo sé. No, a ver, ustedes me están picando mucho la lengua, pero yo no los muestro. Los tengo, la verdad, los tengo escondidos detrás de la ropa, que no uso mucho. Y la gente me ¿pero dice, por qué? ¿Pero cómo por qué? Así? ¿Y es que no le gustaron o qué? No, los valoro mucho, los aprecio mucho, pero trato de guardarlos porque si yo los veo mucho, tal vez me sienta más que los demás. Pero también las personas que lleguen a la casa a visitarnos dirán, ay, este tan orgulloso mostrando premios y él no es nadie. Entonces también puede sentir la gente envidia. Entonces los tengo muy guardaditos y ya he tomado la decisión de no volver a participar en ningún premio. A mí me dicen, concursa con esa nota para tal premio. Yo ya no lo hago porque quiero ser como más bien mantener como la humildad ante todo y tratar de esforzarme cada día por ser mejor y no porque he ganado tantos premios. Le agradezco mucho a la gente de TV Novelas que durante 2 años me designaron como presentador favorito a través del público, al premio de periodismo iberoamericano en Miami, en fin, como periodista iberoamericano, pero los tengo guardados. No crean que no los valoro, sí los valoro, pero los están guardados como debe tener uno los tesoros más grandes y no sacarlos a relucir. En el caso de las redes sociales, cuando viaja a cubrir eventos y todo este tema de trabajo, es de los que publica fotos. Estamos mirando su red social de Instagram y la verdad no vemos mucho de este material. Pues a Juan y a John les cuento, no tengo ninguna foto en las redes sociales en los países donde he ido a visitar o he estado en cubrimientos, ni en París ni en Nueva York. No tengo una foto ni en la Torre Eiffel. No he querido subir ninguna foto del Empire State ni nada por el estilo, ni de la Casa Blanca. Tengo una foto por allá con Obama y la tengo guardada también, pero es que digamos que prefiero poner fotos con los niños de La Guajira, llevando ayudas al Chocó. Me parece como más auténtico y creo que esa es una misión que tenemos nosotros los personajes públicos. ¿Por qué hay tantas personas que no han podido viajar en avión, que no han podido conocer el mar y estar uno, digamos que, como dicen popularmente, chicaneando? No es bonito, porque también hay muchas necesidades de la gente. Vamos ya con esta última pregunta de esta segunda tanda, porque ya usted viene con más música y la pregunta es rápida. Ahora, John W. mencionó al doctor Carlos Ardila Lule. ¿Cuándo fue la última vez que conversó con él o lo vio? Fue en el canal hace unos 8 años. Él fue a visitar el canal en una emisión donde yo estaba presentando el noticiero y él entró muy prudentemente ya en su silla de ruedas y me impactó muchísimo. Era como la tercera vez que lo veía en mi vida y él, pues al yo agacharme al saludarlo, él me besó la mano. Entonces yo dije, wow, ¿qué es esto? Un señor tan grande, tan poderoso y tan humano. Pero también vi que lo hizo con las señoras de los tintos, del aseo, con la gerente. O sea, él no distinguía quién era quién. No le importaba qué cargo tuvieran. Para él todos eran sus colaboradores y me sorprendió muchísimo su gran humanidad. Estamos contando historias, sonándoles buena música y acompañándolos en la hora del trancón. Esto es el Metro por Veracruz Estéreo. Más canciones con nuestro invitado Felipe Arias. Un tema que nos ponga aquí a mover la cabeza, a vibrar, a sentir que estamos en el fin de semana. Continuamos con la música en este viernes aquí en Veracruz Estéreo. Vamos con el dúo británico Pet Shop Boys. La canción que me encanta, Always On My Mind, está siempre en mi mente. Veracruz Estéreo 91.1 en el Eje Cafetero y veracruzestereo.com para todo el mundo. El Metro. Hola amigos, les habla Muner Aisman y los invito para que nos montemos en el metro con veracruzestereo.com. Acompañemos a Juan Diego La Torre, a John W, con música, con invitados, con artistas, a que la pasemos agradable como nos gusta. Les envío un abrazote muy grande y que no paren de hacerlo porque lo necesitamos, porque nos divierten, porque la pasamos muy bien y porque, no sé, ustedes primero que todo hablan muy bacano y segundo ponen una música, es absolutamente maravillosa, yo creo que esa es la combinación perfecta. ¡Se les quiere! Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba Veracruz Estéreo Clásico. El metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Aquí la estamos pasando muy bien cada 8 días en el metro, viernes y sábados. Continuamos con esta segunda temporada. Y uno de los motivos por el que invitamos a Felipe Arias es porque va a ser parte del equipo de Veracruz Estéreo con un programa los sábados. Pero la gente nos pregunta internamente que qué tipo de programa es, que cuándo va a ser, que si podemos adelantar algo. Así que, Felipe, lo escuchamos. Ópale, ópale. Bueno, es una sorpresa que teníamos los sábados, un programa llamado Grandes de Fin de Siglo, los sábados de 10 a 12 del día, donde vamos a escuchar buena música de los más grandes, de los 80s, los 90s. Están invitados ahí John W., Juan Diego La Torre y todos ustedes que nos están escuchando. Y también vamos a hablar con los grandes de fin de siglo que empezaron con emprendimientos y hoy son los grandes de este nuevo siglo. Entonces vamos a nutrirnos de grandes experiencias de personas que hoy en día tienen empresas, pero en los 90s estaban apenas arrancando. Nos van a dar esos tips, esos secreticos. Pero también, como a mí me gusta ayudar, vamos a darle micrófono y cabida a todas esas personas que están montando un emprendimiento, un puesto de perros, un puesto de hamburguesas, un restaurante, en fin, una discoteca, lo que estén emprendiendo, porque es el momento de darnos la mano y de escuchar buena música los sábados de 10 a 12 del día. A propósito de música, ¿qué va a ser el 18 de septiembre? 18 de septiembre, ¿por qué? ¿Hay alguna invitación especial? Es un evento grande en Medellín. Kraken, y Equimosis, Miki Trujillo, Jimmy Patiño y John W. Y por supuesto, el staff de Veracruz Estéreo. Sí, sí, sí, no, yo el 17 incluso estoy en Medellín, el 18 voy a ir y a estar con ustedes porque, a ver, nosotros crecimos con Kraken, Elkin pues era un tipazo con nosotros en Veracruz, Manizales, estuvo allá varias veces en el Coliseo Palo Grande y pues lógicamente Quimosis fue una de las agrupaciones más queridas por los manizaleños en esa época, por la gente de Pereira, de Armenia también. en donde pudieron estar en diferentes escenarios. Así que ahí estaré en Medellín con ustedes el 18. Notas de voz. Mensajes. Saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Aquí están más oyentes y, por supuesto, amigos de la infancia. ¿Qué tal si de pronto nos dice al final quién es él? Hola, Pipe. Espero que se encuentre muy bien. Usted sabe que a mí me encanta cuando me llaman a compartir estos raticos en entrevistas con usted, pero tranquilo que hoy no lo voy a poner a sufrir. Antes de eso, pues, y antes de contar una de las tantas historias que usted me contaba cuando lo acompañaba en la emisora a hacer su trabajo, sus transmisiones, pues recordarle a los oyentes que antes a los DJ les tocaba más fácil levantar niñas, porque es que con la voz tramaban, ponían su voz, la impostaban, o si les daba gripa mejor y estaban roncos mejor. Ahora no, ahora el DJ que quiera levantar le toca como mínimo poner una foto recostado en un Ferrari, pero antes no. Y eso le pasaba a usted, cuéntenos o recuérdenos cómo eran, que tenía muchas admiradoras de su voz, entonces vivían enamoradas. Cuéntele a esta amable audiencia esa historia de una de ellas que por fin logró que usted la recibiera, que vivía enamorada de su voz y que usted le dijo, no, tranquila, entonces ven a la emisora y simplemente timbras y preguntas por mí. Entonces, Pipe, cuéntele con la mano en el corazón, con toda la sinceridad del caso, a todos los queridos oyentes, cuál fue su reacción cuando abrió la puerta y encontró al admirador. Tranquilo, diga lo que tenga que decir, que muy seguro esa mujer no nos está escuchando. Hasta luego, ahí lo dejo. Ustedes son investigadores, pero los voy a denunciar también por sacar a Mauricio Arcila. Este es mi amigo del alma, Mauricio. Sí, Arcila, eso lo dijeron, sí. Lo sabe absolutamente todo, todo lo mío. Pues hay dos anécdotas con dos oyentes. La primera fue una mujer que se enamoró de la voz y ella, pues lógicamente en ese entonces no había redes sociales, no sabía cómo era yo. Yo tenía 18 años cuando empecé a trabajar en Veracruz Estéreo. Era flaco, flaco. Y claro, imagínense ustedes, hacía el turno del bombillo, la noche y la madrugada, blanco, blanco, blanco. Y pues tenía cara de niño. Entonces la señora, claro, con la voz aparentaba mucha más edad. Y esta mujer se pegó una enamorada y me llamaba todos los días, me decía que estaba supremamente enamorada. Hasta que yo le dije, vea, ¿sabe qué? Cortemos esto y venga y me conoce. Y yo decía, se va a decepcionar, porque apenas me vea va a haber un niño. Va a haber un niño y todo flaquito, chiquitico, flaquito, todavía muy, muy incipiente. Y apenas abro la puerta, me dice, buenas. Abrí yo la puerta, porque además era una casa grande que nosotros mismos la abríamos. Buenas, poblado. Tan amable Felipe. Buenas, por favor, Felipe. Y yo le dije, sí, siga, él está poniendo música ya. Y puse como 5 canciones pegadas y la dejé sentada en la sala. Entonces, después pasó otra persona, me acuerdo que era la señora de los tintos, Olguita, y le dijo, oye, mi Felipe, dijo, no, él le abrió la puerta y él se escondió después por allá. Se quedó toda la noche esperando a que yo la recibiera. Y me dijo, ¿usted es Felipe? Y yo le dije, sí, qué pena decepcionarla, pero voces oímos, caras nunca creímos. ¿Y qué dijo ella? Okay, ¿Qué le respondió? No, me dijo, ay, no, mira, no importa, sigamos siendo amigos, yo pensé que tú eras mayor, ¿cómo así que tú tienes apenas 18 años, tú eres un niño, yo tengo 30? Yo le dije, no, no importa, pues sigamos siendo amigos si te parece. Y me dijo, no, eres muy lindo, pero muy chiquito, muy niño. Bueno, eso fue entonces en Veracruz. ¿Cuándo usted decide o cuándo termina Veracruz y por qué se va para la capital? ¿Qué tenía en mente? Yo empiezo a trabajar en la consola de audio, como sabía manejar ya consolas. Yo manejaba una Tascam de 18 canales. Empieza el canal regional de televisión Telecafé y hacen una convocatoria, me llaman y empiezo un programa de videos que se llamaba Música a la Carta, muy visto en Pereira, y me vuelvo ya presentador de videos, pero en televisión. Entonces, pues fue maravillosa también esa época, eso fue una época bellísima en la que hacíamos conciertos, íbamos a presentaciones, y de ahí salto a presentación de noticias, porque también me piden que haga un casting porque iba a salir el primer noticiero del canal regional Telecafé, y hago el casting y lo gano y presento el noticiero a las 7 de la noche. Posteriormente me llaman para hacer la corresponsabilidad de Caracol e hice Caracol Noticias también en una época como unos 3-4 años en todo el eje cafetero. Así que de ahí de Caracol ya me dicen, no, véngase para Bogotá, nos sale más barato tenerlo en Bogotá. Yo cobraba por notas y me hacía como 30 notas mensuales y me ganaba más que muchos periodistas y presentadores de Bogotá. Entonces me traen para Bogotá a trabajar en la presentación de noticias. Se va entonces para Bogotá y dejar su ciudad, dejar Manizales, ¿era un reto que ya tenía y que había visto con los días o fue duro? Pues a ver, fue duro, fue difícil. Me acuerdo muy bien que hicieron un consejo de redacción el primer momento o reunión luego de yo haber llegado. Yo estaba recién llegado, mi hermana había llegado un poco antes a presentar Séptimo Día de Caracol, María Isabel Arias, y ella también presentaba. Y fue muy curioso porque ella estudió economía, pero iba un paso adelante mío. Cuando ella me recogió, porque compramos un Renault 4 entre los dos, y me recogió en Telecafé, el director dijo, oye, hay una señora armando un trancón allá, un taco, en una esquina, la señora está varada, miro yo, y era mi hermana. Entonces él dijo, no, eso debe ser una mujer ahí que no sabe manejar. Yo le dije, no, es mi hermana. Entonces me dijo, no, antes camine, vamos y la ayudamos. El director del noticiero fue a ayudar a mi hermana a desvararse. Cuando la vio, le dijo, oye, usted es muy linda con esa cara, ¿a usted no le gustaría presentar el noticiero? Y me saltó y entonces ella llegó a presentar primero el noticiero que yo, y a los días la llamaron de Bogotá y le dijeron, oye, usted es muy bonita, ¿a usted no le gustaría presentar Séptimo Día? Y se la trajeron a Bogotá a presentar Séptimo Día y yo me quedé en Manizales hasta que yo toqué y toqué puertas y finalmente me pude venir para Bogotá. Pero claro, era muy difícil porque cuando yo llegué era la época difícil de orden público, tomas, atentados, masacres, lo que era fuerte en cuanto a tomas guerrilleras, y yo no tenía contactos suficientes. Entonces me acuerdo muy bien en el consejo de redacción, el primero que dijeron, bueno, paisita, ¿usted qué tiene? Y yo dije, no, pues yo voy a mirar a ver qué entrevistas me salen. Y dijeron, no, ¿cómo así? Usted no tiene el teléfono del Mono Jojoy, necesitamos entrevistar al Mono Jojoy, no tiene el teléfono de Raúl Reyes. Y pues yo no tenía ni los de las FARC, ni los del ELN, ni los presidentes. Y empiezo a ver que todos los periodistas se hablaban con el presidente Samper, con los ministros, con los jefes guerrilleros. Y yo sin ningún teléfono de nadie. Yo tenía el teléfono de mi mamá, de mis tías en Manizales y no más. Cuando llega a Bogotá entonces, ¿a cuál noticiero llega? Y por supuesto, bueno, usted con el tiempo, usted se abre camino y también, si no estoy mal, en RTI, usted estaba en el noticiero, fue director del noticiero nacional, antes no había noticieros privados, también estuvo en TV Hoy. ¿Qué otros noticieros, Felipe? Yo era corresponsal de 730 Caracol y Noticiero Nacional, y esos fueron los noticieros que me trajeron a Bogotá. Posteriormente me fui para el noticiero TV Hoy, fui director en la última etapa del noticiero TV Hoy. Digamos que fue una etapa muy bonita, de mucho aprendizaje también. Y posteriormente ingresé a RCN Televisión, donde ya llevo 19 años, cubriendo pues desde económicas, que son fuentes muy especializadas, la fuente política también, y ya posteriormente propongo yo toda la parte social, esa área social de denuncie, de valientes, y me voy por una vertiente muchísimo más cercana a la gente, que es la que me ha permitido a mí como que estar siempre en contacto con el público, ¿no? En estos momentos difíciles de la pandemia, aprende uno a valorar más que nada la familia y por supuesto la salud, y en el tema de la salud, usted tiene una historia muy bonita en la cual pues estuvo casi que al otro lado del túnel, aunque es una historia que ha compartido bastante, mucha gente la conoce, tal vez otra no. ¿Qué tal si nos recuerda un poco de ese momento tan complicado a esta hora, Pipe? Sí, fue bastante difícil porque todos esos momentos tan complejos que vivimos en nuestro país, de reflexión, de ver partir tanta gente. Yo entré a la UCI o a reanimación primero, lógicamente antes de la UCI, empezando el tercer pico de la pandemia en el mes de marzo de este año. Me dio un infarto inesperado, pues sí, venía con estrés, con algunas situaciones y complicaciones, y finalmente termino siendo ingresado al hospital de urgencias. Me reaniman milagrosamente y ahí me hacen la primera intervención en el corazón. Era un infarto muy grave con obstrucción de tres arterias coronarias. me logran salvar la vida en reanimación, me pasan a la primera intervención donde me ponen un stent en la arteria coronaria descendente anterior y 5 días después me logran hacer una segunda intervención. Quedé en total con 3 stent, quedé como de 15, pero de 15 pastillas diarias. Ay, ¿cómo le parece? Bueno, en un noticiero, en este caso que tiene 3 emisiones, mañana, mediodía y noche, ¿cuánta gente puede trabajar ahí para los que no sabemos de este mundo de la televisión? Somos como 100 periodistas aproximadamente en la sala de redacción, entre presentadores y reporteros. Y bueno, eso es una dinámica bastante fuerte, eso es una actividad muy intensa donde hay 2 grupos, digamos que los que entran a las 5 de la mañana o 4 y media de la mañana salen a las 2 de la tarde, como fue el caso mío de hoy, que estuve en las 2 emisiones de la mañana y mediodía, y otros que entran a las 2 de la tarde y terminan hacia las 12 de la noche. Entonces son unas 10, 11, 12 horas intensas donde nos relevamos para poder sacar adelante las emisiones de noticias. Notas de voz. Mensajes, saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Perfecto, estamos montados en el metro. Hoy ya es de noche, ya llegó el fin de semana. Hoy es viernes, el mejor día para muchos. Estamos montados con Felipe Arias. Vamos con más audios, notas de voz. Y escuche esta que quizás usted la reconozca. Hola Feli, ¿cómo está? Bueno, no, un saludito muy especial para mi hermano Felipe y decirle que lo quiero mucho, que siempre lo he admirado como persona, como profesional. Es un excelente hijo, un excelente hermano, sobre todo esa entrega que tiene a la gente, ese don de servicio que tiene es de admirar. Qué rico que le estén haciendo esta entrevista el día de hoy y sobre todo pues esta emisora que fue la que lo vio en sus primeros pinitos en los medios de comunicación. Estoy súper feliz de que le hayan hecho esta entrevista y bueno, no, le mando un abrazo y toda mi admiración para él. Saludos a todos. Es Olguita, es Olguita, mi hermana, a quien tanto quiero. Ella todavía vive en Manizales, fue la que se quedó allá en la ciudad y bueno, es una mujer guerrera, muy trabajadora y mi apoyo. Ella siempre me apoya en todos los emprendimientos míos, en todas las ideas que tengo. ¿Y qué se siente ser el hombre, el único hombre entre 2 hermanas? Pues uno cree que va a ser como más privilegiado y por el contrario. Entonces le dicen, no, es que las niñas, la niña mayor, la niña menor. Es que uno ahí como ensanduchado y mirando para el techo, como olvidado. No me quedo callado, denuncio, entre otras cosas. Pero no, no, muy rico, porque también además ellas saben que yo soy pues el único hombre de la casa y finalmente yo las protejo y las cuido mucho. Oye, hablando de la casa, a lo mejor en este caso es llegar y que los hijos le hablen a uno, lo saluden y... Hola papi, te quiero mucho. Gracias por jugar conmigo y montar bici. Chao, gracias por todo. Y siempre a pesar de llegar bien extenuado, bien cansado, pues hay cosas para hacer con los hijos, con la familia. Sí, sí, yo en este momento estoy en la casa. Llegué después de un día largo, pues hoy viernes ya uno está cansado con todo el peso de la semana. Aquí estoy con Martín, que me está pidiendo que incluso salgamos a montar en bicicleta. Martín, ¿quieres saludar a los amigos de Veracruz Estéreo? Di, Veracruz Estéreo, dilo. Ay, no, no, no, ya se puso tímido. Él es tímido, pero a veces también es temido, porque es muy sociable y un niño arrollador. Es lo más bonito que le pueda pasar a uno en la vida, después de tanto tiempo de trabajo, de tantos viajes, poder compartir con ellos es maravilloso. Eso es lo que me pega duro a mí de los viajes, cuando estoy en otro país, pues estoy en cubrimientos largos, o en el caso, digamos, de los terremotos que, en los que he estado, digo, ¿cuándo volveré a abrazarlos? ¿Cuándo volveré a verlos? Y bueno, Dios me dio una segunda oportunidad después de este infarto y esa segunda oportunidad la tengo que aprovechar para estar con ellos. Bueno, usted dice que su vida era muy agitada, además porque es el mundo del periodismo. Le da este infarto, infortunadamente, si no estoy mal, el 10 de marzo, pero hoy usted sigue siendo muy activo. ¿Qué cambió que no hace hoy y que hacía anteriormente? Bueno, yo hoy ya no madrugo tanto, yo me levantaba a las 3 de la mañana, ahora lo hago eventualmente, digamos en esta semana tuve que hacerlo 1 o 2 veces tal vez, pero de resto trato de dormir hasta más tarde, tipo 6:30, 7 de la mañana para poder recuperarme. También le doy mucho más tiempo a mi familia. Ya me la cojo con más suavidad. Mi esposa es costeña y ella me decía, cógela suave. y por fin aprendí a cogerme la suave después de 31 años trabajando. Nunca es tarde, pero sí hay que sacar muchos aprendizajes de todas esas situaciones. A propósito de eventos para cubrir, ¿dónde le gustaría estar? ¿Qué evento quiere usted algún día más adelante estar ahí en vivo y comunicarnos a todos los colombianos desde ese lugar? No, yo ya creo que voy recogiéndome. Ya pude estar en transmisiones y no lo digo por vanagloriarme yo mismo y ni darme, digamos que palmaditas en el hombro de ni mío ni de nadie. En Londres, me gusta mucho Londres, estuve varias veces, en París. Tal vez quisiera conocer algunas ciudades chinas que me llama mucho la atención, que están muy avanzadas. Pero donde más disfruto realmente es estando en las zonas más apartadas y olvidadas de la geografía nacional. Hay una región que me gusta mucho que es Mitú Aupés. Cuando fui por primera vez a Mitú, me dijeron esto es Mitú Aupés donde todo es al revés. Y a mí me pareció antes muy bonito la topografía, la vegetación, el hábitat. Yo creo que antes, por el contrario, no sueño ya con transmitir desde la Casa Blanca, donde reporté muchísimo, o desde Los Ángeles o desde Chicago. Tuve la oportunidad de estar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en las 5 últimas. Salí una vez en directo desde la casa de Barack Obama el día que él quedó presidente. Estaba yo en un barrio ahí cerca del Grand Park en Chicago y ya digo, no, o sea, ya lo chulié, lo hice, pero quisiera volver de nuevo a La Guajira, al Amazonas, a Chocó y estar con la gente menos favorecida de mi país, que es lo que me hace de verdad mejor ser humano y más persona. Ya escuchamos a Pet Shop Boys hace unos minutos, un rato atrás, pero bueno, otra canción de ese playlist, de ese listado de sus temas favoritos que usted cree que van a contagiar a la gente hoy en este fin de semana. Bueno, hay una canción muy buena de una agrupación que me parece excelente, Simple Minds. Don't You Forget About Me. Es una canción maravillosa. Este grupo todavía está vigente. Esta es una banda escocesa aún activa de Jim Kerr. 1985. Aquí está en Veracruz Estéreo. Don't You Forget About Me. Invitados, música, buena conversación y lo mejor, excelente compañía. Todo en un solo lugar. El Metro. El Metro. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. 322-268-1212, más mensajes, notas de voz. Valentina Zuluaga Castaño es estudiante de comunicación en la ciudad de Manizales. Sí, precisamente en la Universidad Católica Luis Amigoy. Le pregunta también a Felipe Arias, para que la escuche Felipe, ¿cuáles son esas recomendaciones para los futuros comunicadores más adelante? También nos escucha Natalí Vargas Ramírez, está en la ciudad de Medellín. Hola amigos, qué buen personaje, me encanta Felipe Arias porque se ve que es una persona muy humana. Y aunque él no lo diga, sí, es muy humilde. También nos escucha Paola Uribe Rendón. Se encuentra en la ciudad de Cali, en la Sultana del Valle. Muchas gracias por escucharnos a través de www.veracruzestereo. Y también felicita a Felipe Arias por su trayectoria. Una pregunta para la persona indicada. Felipe, ¿recomendaciones para ser un buen comunicador? Sí, bueno, para estas niñas que ahora nos están oyendo y los jóvenes, los muchachos que están en este momento estudiando comunicación social y periodismo, pues que lean mucho, que se preparen mucho, que se formen muy bien. Que no estén en el periodismo por querer ser famosos o por salir en televisión o en radio, por dar autógrafos, porque esa no es una base sólida. Hay que tener en la vida ese piso que, por más sismos que hayan, quede uno intacto. Entonces, ante todo, querer ayudar, querer servir. El periodismo es un poder y ese poder hay que utilizarlo muy bien para canalizar ayudas, para llevar buenos ejemplos, para inspirar a los demás. Entonces, humildad ante todo, aterrizados, no por ser famosos, sino por servir, porque la verdad eso fue lo único que vinimos a este mundo. Yo en estos días que estuve a punto de morir en la UCI, pensaba muchísimo, ¿qué me falta a mí por hacer? Y creo que lo único era ayudar a más gente, que es de verdad lo que me llena absolutamente. Dos referentes del periodismo para los comunicadores periodistas son entre ellos Juan Gosaín, ya retirado, y Yamid Amad. ¿Usted qué referentes tenía en esa época o tiene todavía? Son grandes personajes a seguir por su trabajo. Hay dos que acabas de mencionar. Uno es Juan Gosaín. Para mí es un referente enorme, es un gran periodista, una trayectoria impecable. El otro era Javier Darío Restrepo, que en paz descanse. Claro. Persona, una gran persona, pero además, digamos que muy profesional, muy ético y muy espiritual, que también es algo que a mí me llena de las personas y me nutre, ¿no? Sin lugar a dudas, el padre del periodismo en Colombia, quien usted acaba de mencionar. Yo lo recuerdo en el noticiero 24 horas. Sí, de gafitas, él incluso hizo la presentación. Sí. Muy pausado, muy mesurado, muy prudente, un señor absolutamente. Bueno, de Juan Gosaín, ¿qué le aprendió? ¿Alguna anécdota para compartirla con la gente de Veracruz? De Juan Gosaín, su cultura, que además también le pido a los jóvenes que están en formación, a los periodistas, que tengan una cultura muy amplia, que lean mucho, que les guste mucho la literatura, porque la literatura es una base grande para el periodismo. Entonces, de Juan admiro esa sabrosura para escribir, ese don de gentes, ese carisma tan grande que tiene él y la conexión con el público. A mí me parece una lástima que él se hubiera retirado, creo que hubiera podido seguir muchísimos años más y estuviera haciendo una muy buena labor, pero igual hay que tenerlo como referente todavía. Juan Gosaín, un grande. Qué bien, qué bien. Bueno, un periodista, un presentador como usted que ya llegó a la casa, está descansado, relajado, tomándose cualquier cosita, un Cuba Libre, un mojito, una vaina de estas. Tiene que seguir conectado por la actualidad, estar leyendo, visitando otros medios, sitios web, o simplemente ustedes se desconectan ya hasta el día siguiente de su labor. Yo creo que también esto es como una fiebre, que es difícil dejarla. Entonces, por más que haya estado uno todo el día en el medio, uno llega y empieza a revisar de pronto qué está sacando esta revista, qué está diciendo este medio, qué está diciendo esta emisora. Claro, con momentos de desconexión para estar bien en familia y darle ese tiempo de calidad, pero también yo a veces le digo, un segundito, voy a aprender los titulares del noticiero y me los dejan ver. Claro, mis hijos se ríen. Ay, papi, los ves ahora por internet, pero yo todavía hago parte de la inmediatez en ese momento de la hora, de las 7 de la noche, tener que aprender y ver los titulares. Y a las 10:30 o 11:30 de la noche tener que ver los otros titulares. Entonces, si no los veo todos, sí me pego como al resumen de las informaciones. Felipe, uno en radio, normalmente cuando se escucha, cuando ha grabado un programa, un comercial, uno dice, ¿puedo mejorar en esto? ¿Tengo que hacerlo distinto? ¿Usted cuando se ve todavía cree que le falta algo o ya está conforme con lo que hace? ¿Se corrige? Uy, sí, todo el tiempo, Juan y John. Yo creo que yo soy un inconforme, me miro y soy muy crítico y digo, uy, no, yo no debo presentar así, estoy haciendo muchos gestos, de pronto mi acento no está tan neutro todavía, que es algo que a mucha gente no le gusta, digamos, se siente muy paisa en algunos momentos. Yo no escondo pues ser paisa para mí. La verdad no lo hemos notado. No, en serio, yo no. No. De no saber que nació en Manizales, yo no sabía que era de estos lados, del eje cafetero, no. Sí, yo soy muy paisa y incluso no me falta nada de mis tradiciones. Todos los días como arepa, los sábados como frijoles con chicharrón. Ahora un poquito menos de grasa después del infarto, pero trato de neutralizarlo mucho. Claro, cuando llegué yo a Bogotá hace tantos años, yo no abría casi la boca, entonces yo decía, bienvenidos, estoy en Noticias Caracol, 7:30 Caracol, Noticiero Nacional, y entonces, claro, me molestaban así. Haciendo ejercicios de vocalización he podido neutralizarlo y que sea más general, pero no hay que esconderlo, porque para mí es un gran orgullo ser paisa, ser del eje cafetero es lo máximo. Y bueno, he sido bien recibido aquí en la capital, la verdad. Recientemente vimos que ustedes tienen una nueva herramienta, los presentadores, para manejar el teleprompter. Así se llama, así, ¿no? Donde está la lectura, los textos de las noticias. Sí, así es. Es que eso es algo bueno, pero a la vez no tan bueno, porque han tenido que salir de mucha gente. Esto de la pandemia aceleró la digitalización de todos los procesos. Entonces, estaba Julio, estaba Sandra, que nos rodaban el teleprompter, pues lo hacían de una manera mecánica. Ahora todos son robots, el noticiero está robotizado, es increíble. Y entonces nosotros tenemos un control remoto donde vamos moviendo el prompter y vamos manejando las páginas. Y bueno, hace parte de la versatilidad de uno para ir concentrado en lo que está diciendo y rodar el prompter, pero también es una lástima que se tenga o que se incurra en el despido de personas o en la reubicación de personas. Entonces uno cada vez presenta con menos gente en el estudio. Yo me acuerdo muy bien hace 15, 20 años que trabajaba para Univision 41 en Nueva York, que pude hacer eso y movía el prompter con un pedal y en el estudio eran solamente una o dos personas. Y pues yo venía a Colombia y decíamos, aquí son 30 personas, hay luminotécnicos, hay coordinador de piso, hay camarógrafos, 5, 6, 7 camarógrafos. Y en los estudios en Estados Unidos no había nadie, era uno presentando con una cámara robótica. Y así estábamos en estos días en pandemia que presentábamos en casa, lo hacíamos con una cámara robótica. Entonces es mucho más frío, se pierde un poquito de calidez humana, pero también se prueba la versatilidad de uno como presentador. La llegada de Inés María Sabaraína al noticiero, a Noticias RCN, ¿qué le ha aportado a la imagen de este informativo? Mira, yo creo que Inés María, aparte de ser una gran amiga mía hace muchos años, es una persona que como periodista es muy neutra. Nadie puede decir ella es de este bando o es del otro, ella es sesgada o ella no tiene objetividad. Ella es imparcial, digamos. Es una persona muy neutra y me parece que eso le da mucho equilibrio. Es la esposa de mi gran amigo Jorge Alfredo Vargas, uno de mis mejores amigos acá en Bogotá, y creo que le ha aportado muchísimo. Nos la llevamos muy bien, además nuestros hijos son amigos también, hablamos con ella cuando nos vemos, increíblemente, de su hija Sofía, de mi hija Sofía también, porque tenemos hijas con el mismo nombre. Laura y Felipe son amigos de mis hijos, se ven en rumbas y nos ponemos de acuerdo también en todos los temas concernientes a la crianza de los niños. Entonces es una gran persona, a quien quiero mucho, al igual que a las demás presentadoras del canal, incluso con la competencia. Me hablo muchísimo con todos los de la competencia, somos muy amigos. Creo que hay más rivalidad en cuanto a los televidentes que a nosotros mismos. Dicen por ahí que detrás de cada hombre hay una gran mujer. Usted es felizmente casado y ya mencionó a sus dos hijos, bueno, Martín, también a Sofía, ¿y quién es el otro joven? Pablo tiene 16 años, Sofía 17 y Martín 6. Y su esposa también tiene esa malicia indígena que tienen todas las mujeres, precisamente cuando usted sufrió ese paro cardíaco, porque fue ella quien dijo, es un paro, porque la gente no sabía qué era lo que tenía. Sí, sí, es que las mujeres y las esposas es un regalo que Dios nos da. Pues ella interpretó lo que me estaba ocurriendo, porque yo estaba presentando la primera emisión de noticias y en el canal como que no habían caído en cuenta que yo estaba sufriendo de una afección grave y seria y me iban a traer una agüita aromática, iban a buscar una pastilla y ella fue la que dijo, no, corran con él que está teniendo un infarto. Cuando me pidió que le hiciera la videollamada, ella me vio el rostro y los alertó. Entonces llegué en 10 minutos a la clínica y los cardiólogos me decían, si usted llega 5 minutos más tarde no podemos reanimarlo, si nos hubiera muerto. Así que a Viviana, que es una mujer maravillosa, cartagenera, fue un ángel que Dios puso en mi camino y que pues me ha dado tantas cosas, entre ellas la vida, que me la salvó también recientemente. No estaríamos aquí hablando de no ser por ella. Vamos a escucharla a esta hora en el metro. Hola amor, quiero decirte que estoy muy feliz de que puedas nuevamente estar viviendo esta experiencia con la que comenzaste hace, creería yo, más de 30 años en la radio, en esta misma emisora Veracruz Estéreo, y que hoy nuevamente hace parte de tu vida. Me alegro muchísimo porque sé que te encanta, siempre has sido una persona supremamente profesional y entregada en tu trabajo y en todo lo que haces, y estoy muy feliz por ti. Te mando un abrazo y muchos besos. Ah, qué bella la esposita, es maravillosa y infinitamente agradecido por sostenerme en ese momento. Y como entraba a la UCI a darme ánimo, era increíble cuando uno siente que desfallece, que siente que ya no puede más, que no va a salir adelante, que la segunda intervención va a salir mal, pues ella siempre me daba ánimo. Viviana Montenegro, ya 20 años de casados. Increíblemente, el día del infarto íbamos a celebrar los 20 años, había contratado un grupo de mariachis, pues todavía deben estar en una esquina esperando a que les paguen. A propósito, usted también ofrece conferencias, talleres desde comunicación social, y creo que en una de tantas presentaciones que usted ofreció, apareció Viviana Montenegro. Sí, así fue. Nosotros, digo yo, una socia que yo tenía y un grupo de personas iniciamos como un curso de hablar en público para empresarios. Mi esposa es diseñadora industrial, ella tenía una empresa de lámparas y en ese momento tomó un curso de oratoria, de presentación, era algo que ella quería y le gustaba. Entonces, pues eso fue como el profesor, eso fue como la historia de Lolita, el profesor que terminó echándole el ojo a la alumna y saliendo con ella y finalmente casándose un año después. Notas de voz, mensajes, Instagram, saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Viajamos a la velocidad del sonido en el metro. ¿Qué sería de nosotros los hombres sin las mujeres, sin la familia? Y antes de escuchar la música, queremos que el invitado Felipe Arias escuche esta voz. Hola, mijito, ¿cómo estás? Tú sabes cuánto te admiro y lo orgullosa que me he sentido siempre de ti. Eres un ser humano excepcional, entregado siempre al servicio de los demás. Realmente es lo que más te apasiona. Ejemplar padre, esposo, hijo y hermano. La ética ha sido el pilar fundamental en el ejercicio de tu carrera periodística. Hiciste tus primeros pinitos con mucha entrega y sacrificio de tu parte en la emisora Veracruz Estéreo de Manizales. Gran honor. Te amo mucho. Besitos. Ay, tan bella doña Vicky, mi mamá Vicky. Yo llegaba a las 6 de la mañana molido porque salía de la emisora amanecido de haber trabajado toda la noche y me tocaba ir a estudiar. Cuando estudiaba la primera carrera, producción de radio y televisión, ya luego entré a comunicación social y periodismo, pero me acuerdo muy bien que llegaba tan cansado que le decía a mi mamá, no, hoy sí voy a renunciar, hoy sí voy a renunciar, no he dormido, pero hoy sí renuncio. Entonces ella me decía, no, no, a resistir, a aguantar. Y hay otra anécdota, Veracruz Estéreo Manizales quedaba por el batallón Ayacucho. Los que saben y conocen es por la avenida Santander, una casa muy grande, y como yo salía a las 6:15, yo le entregaba el turno a Despiértese con Veracruz, a Jackie Pérez, y me iba caminando, y todos los días me encontraba a dos señoras que ellas salían a trotar, a hacer ejercicio, y me veían, y claro, como yo les dije anteriormente, yo era flaco, blanco, acabado. Las señoras miraban y decían, este muchacho va por el mal camino, está metido en las drogas, yo nunca he probado nada de drogas. ¿De qué antro viene? Muy sano. Y yo creo que ellas decían, pobrecito, va muy mal, y lo que iba era muy bien porque estaba haciendo un esfuerzo y un sacrificio muy grande por salir adelante. Y siempre fue su madre quien lo alentó y vea, hoy dónde está. Sí, ella me decía, no renuncie, no renuncie, no tire la toalla, hay que persistir. Cuando más duele es cuando el ejercicio más está siendo fructífero, y siempre me decía eso, aguantar, resistir. Muy bien, vamos entonces con más música. Ya llegó el fin de semana, así que Felipe Arias, ¿puedo poner una canción rockerita ya que ustedes me están dejando poner la música? Claro que sí. ¿Se acuerdan de Kiss? De 1973, esta banda maravillosa, una banda de Nueva York. Vamos a escuchar a Kiss con Crazy Nights, porque hoy viernes será una noche loca. Estamos montados en el metro de Veracruz Estéreo. Hola, soy Héctor Lee, actor y locutor. De parte de mis personajes, te mandamos un gran saludo. Sí, de parte del gran Kaiosama de Dragon Ball Z, te mandamos un saludo. Sí, y si escuchas a Gonzo, soy el mapa más divertido de la televisión. Hola, te habla el pingüino. Les mando un saludo a mis amigos y un fuerte abrazo con olor a pescado. El metro, el metro. ¿Qué pasa? Usted se ha comunicado con El Metro. Para hablar con Juan Diego Latorre y John W., marque 322-268-1212. Pónganse muy cómodos en El Metro, la solución para el trancón. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Regresamos con el Metro, grandes del fin de siglo, grandes del fin de siglo en 91.1 FM Veracruz Estéreo y también a través de www.veracruzestereo todos los sábados de 10 a 12 del día. Felipe Arias, usted va a comenzar muy pronto sábados a las 10 de la mañana. ¿Y quién será su primer invitado? Y cuéntenos cómo va a ser este programa. Ya lo dijo al inicio, pero hay gente que se une nuevamente o quizás llegan tarde a la sintonía, entonces vamos a contextualizarlos. Sí, John y Juan. A ver, la dinámica de este espacio es escuchar música de los 80s y 90s, números uno en esa época, o sea, grandes canciones de grandes artistas, pero a su vez también tener grandes invitados, no invitados famosos, reconocidos en la farándula, en fin, no, sino que nos puedan, digamos, dar tips para poder montar empresa. Son empresarios que en la época nuestra, de los 80s y los 90s, eran jóvenes, adolescentes, eran lo que llamamos un poco locos y que escuchaban Veracruz, y hoy en día son grandes empresarios o grandes emprendedores y que nos van a estar contando de cómo lo lograron. ¿Para qué? Para que nos inspiren, porque también la idea es en este espacio sacar a las personas que están creando emprendimientos y darle esa oportunidad a la señora que tiene el puesto de perros, al señor que montó su local de hamburguesas en el Eje Cafetero, en Medellín, en Antioquia, en Cartago, que es el norte del valle que tanto escuchan 91.1 Veracruz Estéreo, para que puedan darse a conocer. Lo que yo quiero siempre es servir, ayudar. Vamos a pasar dos horas muy agradables con personajes, oyendo buena música, pero sobre todo aprendiendo muchísimo a ser grandes, grandes personas, ¿no? Como ustedes, Johnny y Juan. Muchas gracias. Y ahí vamos a estar conectados a las 10 de la mañana todos los sábados de 10 a 12. Oiga, y a propósito, ¿ya tiene la camiseta de Veracruz o se la entregamos aquí cuando venga a ese gran evento que tendremos en la tienda de Sabaneta? Estoy esperando que me entreguen la camiseta porque tengo unos zapatos. Es que imagínense que monté un emprendimiento de zapatos y tengo unos rojos y unos azules. Y claro, como el logo es como la bandera de Estados Unidos con estrellas y es azul, rojo y blanco, pues ya tengo los zapatos con los cordones. Así que pronto me pondré esta camiseta de Veracruz Estéreo. El espacio de dos horas va a ser patrocinado por la marca de zapatos Felipe Arias, que fue un emprendimiento que montamos hace un año con mi hermana y mi cuñado para ayudar a unas familias de zapateros que la estaban pasando mal. Terminamos aprendiendo muchísimo nosotros de zapatos, pero que gracias a Dios hoy este emprendimiento está saliendo adelante. Los zapatos están siendo muy bien vendidos a lo largo de todo el país y la idea es ayudarnos entre todos a salir adelante. Bueno, ¿y dónde los podemos ver? ¿Redes sociales donde esté información o haya información? Sí. ¿Fotos? Mira, en Instagram ustedes los pueden ver en felipearias.co, felipearias.co. En Manizales hay un almacén que nos está dando la mano, que es Francini de Mall Plaza, en Pereira de Láscar, en el Pereira Plaza, los pueden comprar. Allí tenemos un corner con todos los zapatos, así que a buscar los zapatos Felipe Arias en felipearias.co de Instagram, ahí está la cuenta, y a través de WhatsApp los pueden también revisar el catálogo en el 313-293-5886, 313-293-5886, para que revisen el catálogo y eso sí van a tener un descuento de parte de John W. y de Juan Diego Latorre. Muy bien, no, traiga, Felipe. Traiga unos a ver si los vendemos aquí o le compramos aquí. Para el 18 de septiembre. Hace poco estaba grabando la... porque ya tenemos cuña, entonces estábamos grabando la cuña con un productor de Miami y me decía, hombre, ¿y usted por qué le puso el nombre Felipe Arias? Yo le dije, no, pues porque no le iba a poner zapatos la rueca, los que no dan pecueca, o sea, me tocaba ponerle algo. Aquí estamos viendo los diseños, Romeo o Romeo, Marshall, Paulino, Marcus, Terry. Ajá, Andrew, sí, Carlos. Sí, sí, sí, sí, y al hacer la cuña, pues no rimaba, entonces Felipe Arias, buscar que algo que rimara no era tan fácil. ¿Y el eslogan cuál es? No, hasta ahora no tenemos eslogan, pero no es ese que les acabo de decir en todo caso. Aquí lo vemos, usted modelándolos precisamente en pantaloneta o en chorcito, camiseta y unos zapatos, sí, cómodos. Sí, no, y otros elegantes. Ajá. Y ellos son nuestros productores y hay que ayudarlos a salir adelante porque el contrabando los ha golpeado, la crisis económica de la pandemia, las marchas con todos los bloqueos de los últimos días también acabaron de golpearlos, entonces hay que siempre incentivar los buenos emprendimientos. Y apoyar lo nuestro, por supuesto. Ya venimos con el cierre de este programa. Hoy aquí en el Metro, Felipe Arias es nuestro DJ invitado. Vamos con más canciones. ¿Qué tal si escuchamos esta gran canción poderosa, potente del Lenny Kravitz? Are You Go My Way, Veracruz Estéreo. Estas son preguntas rápidas para respuestas cortas. Este es nuestro ping pong en el metro. El metro. ¿Qué tal, Felipe Arias, para jugar ping pong? Uy, esas son preguntas cortas para respuestas inteligentes. Vamos a ver cómo me va. Bueno, preparado entonces, John W. saca la raqueta, aquí está la pelotica. A propósito del Instagram, aquí veo una frase que dice: la meta es ser mejor que ayer, no mejor que nadie. ¿Cómo analiza esta frase? Uy, sí, yo creo que uno mismo tiene que buscar superarse a sí mismo y no por ganarle a los demás. Vivimos en un mundo de egoísmo y hay que dejarlo a un lado. ¿Qué le ha dejado el periodismo? Pasión, entrega, amigos y la satisfacción de servir. Después de esos años de experiencia, ¿todavía siente nervios, adrenalina al presentar o no? Adrenalina sí, nervios controlados, porque realmente uno aprende a manejar las situaciones, pero la adrenalina es deliciosa. ¿Por sus venas corre sangre o radio? Yo creo que corre sangre, radio, música, directos, el 1, 2, 3, el al aire corre por ahí. Estamos en el siglo XXI o año 2021, ¿y a qué época le gustaría volver, Felipe Arias? Vivir esta misma época es maravillosa, pudiendo disfrutar de la música de los 80s y 90s, que para mí es sin duda la mejor. De los amigos de infancia en aquella época, bueno, ¿qué recuerda? ¿Qué juegos recuerda y cuáles le llamaron más la atención? Uy, nosotros jugábamos escondite, lleva, Cruz Roja, pico botella. Ese sí no se me olvida, el pico botella. Aquí lo llamamos botellón. Botellón, el botellón con las amiguitas. Uy, qué dicho. Sobre todo uno buscaba la más bonita para poder jugar botellón. La verdad o se atreve, creo que también jugó. Uy, la verdad o se atreve era fascinante. ¿Qué piensa de la fama, Felipe Arias? La fama es como la droga, es peligrosísima y hay que saberla manejar, porque si no se le pone humildad y los pies en la tierra, puede ser peor que cualquier droga. ¿A cuántos grupos del WhatsApp pertenece? Uy, tengo, la verdad, en estos días que me senté, borré 1800 mensajes que tenía, pude revisarlos e irlos borrando, pero pertenezco a cerca de 70 grupos de WhatsApp, que a veces es avasallante. En esta época de pandemia, muchos, o también en este caso las mascotas, nos hemos apegado a ellas y ellas a nosotros. Nos están viendo prácticamente todos los días. ¿Tienen mascotas en su casa? No, teníamos un perrito, Punky, y nos tocó sacarlo porque hizo muchísimos daños y necesitaba más espacio. Entonces nos tocó mandarlo a otro ladito. ¿Lo han amenazado por decir algo al aire? Sí. Sí, en algunos momentos, digamos, con las denuncias iniciales, donde nos metimos con grupos de microtráfico en Bogotá, en la zona rosa, tuve serias amenazas también. Un amor platónico de los 80, digamos, con toda Samantha Fox, pero ¿alguna otra artista o protagonista de alguna serie de televisión? Uy, no, yo tenía muchísimas, digamos, que me gustaban, pero no una en particular. Digamos que había mujeres que yo admiraba, que me parecían muy bonitas, pero digamos en este momento no tengo ni recuerdo ninguna especial. ¿Ha visto algún cantante, agrupación en los Estados Unidos o en Europa? Sí, sí, claro, nada, ya cuando uno, digamos, tiene hijos, le toca llevarlos a ellos y el último fue un concierto de Justin Bieber con mi hija. Pero claro, Aerosmith también en Miami, en Nueva York, grandes artistas como Maroon 5. Y ya ahora toca es volcarse a llevar a los hijos a los conciertos. En esos viajes de trabajo del tema periodístico, ¿ustedes sí tienen tiempo de salir o solamente se limitan a estar averiguando, entrevistando y haciendo reportería? Curiosamente, corremos con las grabaciones y nos vamos de paseo o de turismo, entonces... Por decir algo, una vez nos llevaron a Europa a hacer el recorrido de un libro y trabajamos 3 días y estuvimos 7 días disfrutando, conociendo y viajando. ¿Se puede decir la verdad en un país como Colombia? Difícilmente, cuesta muchísimo porque hay muchos opositores a que se diga la verdad y que finalmente siempre uno termina pisando callos. Felipe, ¿cuándo fue la última vez que lloró? Tras el infarto, tuve una noche muy larga donde sentí que las cosas se complicaban antes de la segunda intervención. Lloré demasiado y a las 3 de la mañana me tomó la mano una enfermera y me dijo: tú vas a vivir, esto es una promesa, y finalmente Dios me concedió esa segunda oportunidad de vida. Usted es una persona muy espiritual porque nos lo ha dicho. ¿Usted reza en familia? Totalmente, todas las noches. Tratamos de orar siempre, siempre, rezar todas las noches juntos tras la reunión familiar de la cena, que es a las 6:30 de la tarde. Para los amigos o para los hijos, ¿usted se considera un buen consejero? Sí, sí, me piden para consejos y me buscan para que yo, digamos, les dé recomendaciones y me gusta. Pero me gusta sobre todo oír a la gente y ellos mismos sacan sus conclusiones. Eso lo aprendí también como coach profesional recientemente que me gradué de coach en liderazgo, que es mejor ser observador, agudizar el observador y escuchar. ¿Es mejor entrevistar o que lo entrevisten? Uy, no, es mejor entrevistar, que lo entrevisten a uno, es muy, muy fuerte. Lo estoy viviendo en este momento. En el pasado, ¿qué loción usaba o cuál usa? Bueno, en el pasado y ahora en esta época. Siempre tuve Carolina Herrera y las que siempre mantengo son Hugo Boss y esta Carolina Herrera. En esa época de infancia y adolescencia, ¿un comercial de la televisión que lo haya marcado, que usted lo recuerde por la melodía, la canción o el mensaje como tal? No, eso no, se me salían los de Fab. con Fab y con Top y todo lo de, que era de detergente, lo cantaba todo el día. Mi mamá en la cocina, como tenía el televisor, lo escuchábamos y era chicludo, era pegajoso. ¿Locutor favorito de aquella época y por qué no actual? Otto Greifenstein fue un locutor, un gran locutor, pero no, admiro a muchísimos. John Gress, yo creo que la voz de John Gress es bellísima. Y hay uno que siempre para mí era el top, Casey Kasem, el de American Top 40. Entonces siempre oía, hey, I'm Casey Kasem. Y yo decía, no, qué rico hablar uno así, qué rico tener uno ese vozarrón. ¿Qué recuerdo le trae esta voz? 8 years ago this week, back in 1991, one of the top hits in the USA was by a band that consisted of 3 singers and 1 guy who played all the instruments. 8 years ago this week, they had one of the top hits in the USA. Here's London Beat with I've Been Thinking About You. ¿Qué tal esa voz? Casey Kasem. Casey Kasem es impresionante, la voz limpia, diáfana, potente, bonita, sonora. Yo lo escuchaba y cuando él decía coast to coast, yo decía, qué rico estar costa a costa en Estados Unidos escuchando la American Top 40. Y para mí era un referente, siempre lo fue, y me encantaba escucharlo a través de Veracruz Estéreo 98.9 en Medellín o de 88.9 en Bogotá, que también la cogíamos en Manizales, ¿no? Y saber que todos los programas de American Top 40 están aquí en nuestro poder, ese legado nos dejó el negro cara. No, puede ser. Eso es para uno babearse. Cuente con ellos si lo necesita para alguna sección de su programa y lo tendremos también disponible. Y la última pregunta en este ping-pong. ¿Qué piensa, qué siente con el regreso suyo a Veracruz Estéreo 91.1, su gente en Manizales, en Pereira, también en la zona del Eje Cafetero, usted con su programa todos los sábados de 10 a 12? Sí, este programa va a ser todos los sábados de 10 a 12, para mí es un bálsamo, es un, digamos que un oasis en medio de tanto desierto que hay en este momento en el país, de tanta confrontación, poder escuchar buena música, presentar buena música. Claro, voy a continuar, yo estoy en el canal RCN como presentador de noticias, pero como DJ invitado estaré varios fines de semana gozándomela, disfrutando y teniendo ese contacto directo con la gente tanto de Antioquia, del Valle del Cauca y de mi bello Eje Cafetero, Pereira, Manizales, Armenia, Cartago, todos conectados con Veracruz Estéreo los sábados en Grandes del Fin del Siglo. De 10 a 12 del día, la mejor música. Bueno, y finalmente, ¿ese libro que está escribiendo, que ya escribió, si no lo quiere compartir? Sí, es un libro donde relato esta segunda oportunidad de vida tras el infarto que sufrí recientemente, pero también es un resumen de mi carrera profesional y mi paso por los medios de comunicación y de lo que viene en adelante. Muchas reflexiones del perdón, sobre todo en esta sociedad tan necesitada de reconciliación, y pronto lo van a poder leer porque son pues reflexiones que he tomado de tantas noches de desierto en la UCI entre el tercer pico de la pandemia. A mí, gracias a Dios, no me ha dado COVID, me he cuidado muchísimo, pero este infarto me llevó a que estuviera también incluso una noche en UCI COVID por sospecha, y ya cuando me salió la prueba PCR negativa, pude ingresar a la UCI normal, pero allí fue como un spa para el alma y esos aprendizajes quedan consignados en un libro próximo. ¿Qué tal este recorrido en el metro por Veracruz Estéreo? Y muchísimas gracias, pero su experiencia en este recorrido. Mire, ustedes conducen un gran programa, yo lo he escuchado varias veces, han tenido a artistas invitados maravillosos, Humberto Rodríguez El Gato, César Escola, Tito López, en fin, he podido disfrutar del metro, me parece un programa maravilloso, el horario es fenomenal, los viernes, cuando ya cae la tarde y entra la noche, cuando estamos empezando este fin de semana, y hoy, pues que es fin de semana, que ya es viernes y vamos con todo a disfrutar, a gozar de la familia, de los amigos, pues les deseo lo mejor y mil y mil gracias por esta gran invitación al Metro en Veracruz Estéreo 91.1 y para todo el mundo, porque sé que también nos están escuchando mucho en Estados Unidos, tantos colombianos que están allí, están pegados porque ya se subieron al Metro. Los quiero, los admiro muchísimo. Y bueno, bendiciones para ustedes y para todos los que nos oyen. Sí, finalmente la radio, por ejemplo, Veracruz no tiene su dial en Medellín, pero está en el eje cafetero y además a través del celular. Es que ya la radio está en el celular. Ya los radios como antes, que eran en los cuartos, en la cocina, han desaparecido prácticamente. Vamos entonces con la música, así, preséntela usted porque eso se acabó, el metro llega a la última estación. Sí, claro que sí, cerremos con una buena canción de una agrupación que me gustaba mucho a mí en mi época y que me pedían bastante cuando estaba en Veracruz. Erasure, A Little Respect. Vamos entonces a seguir escuchando la mejor música a través de Veracruz Estéreo 91.1.